un compendio que va a salir en noviembre, el disco en vivo. Ahora vamos al mercado limpio, todo es muy raro. Las momias son los chicos, las vendas son sus amos. ¡En el mercado limpio! I'm gonna make a little bit.